hace ser el fuego, ser incendio y ser deseo, que me quema la piel. Oh, eres agua que me moja y que me calma, que me inunda todo el alma y recorre mi ser. Solo contigo yo descubrí lo que escondía dentro de mí. Tú me haces ser una nueva mujer. Eres entera y te quedas en mí. Oh, eres todo lo que yo necesitaba, más de lo que imaginaba, que me haría feliz. Solo contigo yo descubrí lo que escondía dentro de mí. Tú me haces ser una nueva mujer, me haces sentir que yo puedo vivir. Eres mis alas, mi cielo azul.